que se escucha en Radio Única en el 101.3 los viernes de las 17 a las 19. También puedes encontrarlo ahí en internet en www.radiounica. También los puedes encontrar ahí. Y también nuestros compañeros trabajadores de Señal Informativa, que es un programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Los días martes de 19 a 21 tienen el programa nuestros compañeros Norberto Filippo, conductor, y productor Roberto Cartés. Ellos son mecánicos de Taller de Constitución y Metro Delegados del Sindicato del Subte. Y la dirección web para escuchar esta radio es www.subterradio.com.ar. Bueno, como que a veces nos hace más grande la lista, ¿no? Sí. También podemos recordar a los amigos de Faro TV. Exacto. Que es también una emisora comunitaria de provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué hacemos mención a todo esto? Porque justamente son programas, algunos radios, donde de alguna manera se intenta expresar la voz de los trabajadores, ¿no? O sea, y bueno, como es nuestro estilo en primera persona, más allá del análisis, porque nosotros también hacemos un análisis, pero bueno, en esto vamos a aclarar siempre, ¿no? Es mentira que existe el periodismo objetivo, ¿no? Eso es una burda mentira de los comunicadores del sistema, sí. Porque no hay nada objetivo en cuanto a opinión y a transmisión de noticias, ¿no? Porque cada uno lo hace desde el lugar donde está parado. Claro, y desde su pensamiento y desde el lineamiento que tienen las empresas de comunicación. Claro. Entonces, justamente, los medios de la burguesía, que son los medios privados de comunicación, ¿no? Tele, televisión e incluso sí. Periódico, en algunos casos cartelizados, monopolizados, ¿no? Que hacen negocio precisamente con las noticias también. Exacto. Entonces, por ahí comunican lo que conviene y no lo que conviene, o deforman la realidad desde su opinión subjetiva. Para, ¿no?, manejar la opinión pública. Claro, nosotros hablamos desde acá, ¿no? Como sí. Trabajadores, como hijos de trabajadores, como pueblo hermano, ¿eh? Por eso estamos en una radio comunitaria, por eso nos alegramos y nombramos a la gente que nosotros vamos conociendo, que se suma a esta labor, digamos, de dar otra opinión, de hacer escuchar otras voces. Y bueno, otras noticias también, porque claro. Convengamos que muchas veces las noticias que damos en la prensa común, en la prensa burguesa, ni las nombran. Exacto. Entonces, bueno, nosotros damos a conocer algunas noticias que no se conocen. Claro, hoy están todos. Claro, hoy fíjate vos, si agarrás un noticiario ya sea de Mendoza, Buenos Aires, ¿qué vas a escuchar? ¿Qué vas a ver? Siguen con el famoso caso Báez, el Lopecito el de las monjitas. Ah, ahora, bueno, es la comidilla, algunas declaraciones que hizo Messi. Claro, Messi, Maradona. Entonces, claro, vuelven a reflotar estos viejos opinadores, digamos, de todo. Y bueno, y por ahí pasa la realidad de estos medios, ¿no? Uh-huh. Es la realidad que nos quieren hacer ver. Mientras, nosotros que vemos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo se entrega una lucha de los obreros metalúrgicos de la rama 21, ¿no? Que sí. Es la gran siderurgia, donde las direcciones burocráticas terminan negociando prácticamente por nada. Claro. Y bueno, de esas cosas nos entramos porque tenemos gente amiga ahí que nos va informando, que nos va comunicando. En la mayoría de las acciones que se tomaron en estas últimas semanas como plan de lucha, las bases desoyeron las indicaciones de las direcciones burocráticas que proponían carpas, acampes, claro. Sin afectar a la producción y sin afectar a nadie. Y en las asambleas votaban otras medidas y las llevaban a cabo. Exacto. Y los dirigentes del gremio veían asombrados de que los trabajadores estaban haciendo otra cosa. Hasta es más, trataban de intervenir para hacerle cambiar los planes y los planes se llevaban a cabo. Claro. O sea, sí, tirando para atrás, por ejemplo, los amigos de Sindar nos decían que caminando la planta, los delegados proponían la asamblea, que fue la que resuelve salir de la planta, sí. Ir hasta el acampe que se había hecho y generar algo, porque el acampe era una manifestación que se estaba haciendo fuera de la empresa, con los compañeros expuestos, si se quiere, en una zona alejada, un poco más alejada. Sí, sí, que no afectaba a la empresa, justamente. Claro, exacto. Entonces, y ellos proponían salir, hacer una marcha desde la planta hasta la carpa, digamos. Claro. Y bueno, y muchos delegados que tiraban para atrás, que no salieran, que no era conveniente, porque iba a haber sanciones, porque estaban haciendo abandono de tareas, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, eso, por ejemplo, lo que en Siderca, en la zona norte de Buenos Aires, también algo por el estilo, sí. Las medidas fueron superadas por la acción de las asambleas y la propuesta de los delegados, así los trabajadores. Pero bueno, eso no evitó que la dirección burocrática firmara o buscara ese arreglo que hoy no convence a nadie, ¿no? O sea, que prácticamente... Sí, creo que todavía no se ha firmado, se resuelve en estas 48 horas, pero prácticamente ya lo han bajado a las bases como que es un acuerdo que les conviene y que es lo que van a firmar. Exacto, entonces, suspendieron, había una medida de fuerza y la suspendieron, dice, por mensaje de WhatsApp, les mandaron a los delegados que se suspendía el paro. Claro. Porque habían hecho esta propuesta a la patronal y que la veían... que estaba bastante apropiada para los trabajadores. Exacto. Bueno, algo más o menos por el estilo pasó con los camioneros, no sé si te acordás, la semana pasada algo comentábamos también, que estaban haciendo bloqueos, sobre todo en algunas destilerías, y el paro fue levantado por la conciliación obligatoria, y en algunos casos tuvieron que arrimarse hasta algunos dirigentes a la zona de bloqueo para porque los trabajadores no querían admitir ni aceptar de que se estaba levantando la medida por por la intimación a la conciliación obligatoria. Bueno, esas son las cosas que nosotros decimos que vemos, que escuchamos y que vivimos y que no se conocen. O si se conocen, se conocen cambiadas, tergiversadas por la opinión de la prensa, que tiene un compromiso económico y hasta político con los sectores que están en el poder, ¿no? Y esas son las condiciones que a veces son las que se tienen que someter algunos periodistas, algunos reporteros, pero también hay algunos que tienen bien clarito cómo se piensa y piensan a favor y son realmente transmisores de esas ideas patronales porque es lo que les conviene, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, y acá nos ha llegado de la empresa de Ecotrans. Ecotrans, de los colectivos. Era de los colectivos en Buenos Aires. Creo que es una línea que unía Liniers con otros distritos de Buenos Aires, que también estaban con un problema muy serio, que no tenían unidades. Los trabajadores trabajaban bajo presión y bajo malas condiciones. Se empieza a hacer un reclamo, se empiezan a hacer paros pidiendo un mejoramiento de unidades, una inversión, la empresa no la hace y termina la empresa yéndose. Claro, recordemos que los trabajadores, de esta prestación. Claro, los trabajadores ya habían denunciado hace tiempo el intento de vaciamiento que había de esta empresa, ¿no? Con la falta de inversión, claro, con que tiene varias líneas, ¿no? Ecotrans manejaba la línea 136, 153, 163, 174, 253-317-321-322-503 y 635. Fíjate vos, 2, sí. 4, 6, 8, 10 líneas. 10 líneas. 10 recorridos, digamos. Y sabemos, ¿no?, lo importante que es el traslado en Buenos Aires, claro, para los trabajadores. Claro, cubría la... Principalmente los que lo usan al medio de transporte son los trabajadores. Claro, cubrían los recorridos que hay entre Liniers, la estación de Liniers, y Morón, que es la zona oeste de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, justamente, lo que se había anunciado se concretó, ¿no? Sí, claro. ¿Ah? Porque han desguazado prácticamente esta empresa, sí. y bueno, y la han desguazado en 1, 2, 3, 4 compañías distintas, ¿no? Sí. La cabaña que toma la línea 174, 317 y 635, ERSA, que toma las líneas 153, 253 y 321, y Nueva Metropol, que toma las 136, 163, 322. Y hay otra cuarta, que es la Unión Transitoria Cosa, mira, Cosa, que tomaría la 503, ¿no? Esa, como la toman solo, debe ser la mayoritaria. Bueno, la y más, los trabajadores siguen con la medida del paro, que no van a salir a hacer los recorridos hasta que estas empresas nuevas que han tomado las distintas líneas pongan los colectivos como corresponde y vuelvan a reorganizar para que los trabajadores puedan salir en condiciones, de digamos, dignas de trabajo. Claro, ¿sí? Principalmente. Con coches en mejores condiciones, con seguridad y todo lo que están, sí, reclamando. Que solamente son condiciones dignas para el para chofer. Para el chofer, sino para el usuario el también. Usuario, ¿no? Uh-huh. O sea, porque eso también es algo que... Y sí, porque uh-huh, con la cantidad de unidades que hay en movimiento, no es lo mismo viajar en un colectivo semi vacío a viajar amontonado como animales. Claro. Bueno, y con un coche que por ahí se para, se rompe, que te deja en el camino, que te hace llegar tarde al trabajo. Y el siguiente viene tan lleno como el anterior y bueno, claro, y la gente pierde tiempo y pierde los presentismos en el trabajo. Bueno, eso más o menos de algunas cositas que nosotros nos vamos enterando y bueno, y la otra que ya no vamos a tocar más a fondo, también es que en Tierra del Fuego ya se llevan más de 100 días de conflicto de los trabajadores estatales. Así que, bueno, en un ratito vamos a tratar de hacer una comunicación con el compañero Horacio Catena, que es el secretario del sindicato de docentes de Tierra del Fuego, uh-huh, de uno de los sindicatos docentes de Tierra del Fuego. Que ya hemos hablado con él en otras ocasiones. Claro, y también es miembro y creo que es secretario de la CTA Autónoma, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a tratar de que nos cuente, que nos más o menos nos en qué situación está hoy. Recordemos que esto empezó prácticamente en enero. Con algunas leyes que se dispusieron donde de alguna manera se le quitan derechos y derechos adquiridos a los trabajadores del Estado, como a los jubilados que dependen de la caja del Estado provincial. Y bueno, el Estado crea el gobierno provincial, crea un impuesto al aire que le decíamos nosotros, ¿no? Sí. Que es por lo cual le retiene parte del sueldo a los trabajadores estatales y a los jubilados incluso. Y bueno, que se le autodenomina fondo solidario, que bueno, que como... ¿Solidario a qué? Claro, solidario, no sé, ¿con quién? ¿Con quién? Con algún Lopecito ahí, exacto, o algún Baez, pero bueno, solidario es cuando uno voluntariamente hace una donación. Claro. Ahí hay solidaridad. No compulsiva, claro. Claro, no donde directamente te meten la mano al bolsillo y te sacan, exacto, lo que vos no querés que te saque. Bueno, vamos a un corte, escuchamos algún lindo tema musical que nos va a poner Arian, que es nuestro operador, y volvemos. Déjame que cure tus heridas, abre tu amoroso corazón. Quien jamás perdona nunca olvida,

somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin-up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Sintonía fina, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo todos los miércoles a las 19. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chucalilla chubalilla chumerella que se quichis. Que hijos con la tapica, ya tanta jawa y hasta cura pibu y arriba ni cura o ericura para icuna. Cunaca, allí en taque, guayracura, chayemuca, que Puerto Rico, Nación Manta Pacha, paicuna, sutigmi, calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que suten mi Latinoamérica, uyaricos enchis. Cancunapa. Continuamos en la chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-1570, por si querés comunicarte con nosotros. Bueno, estamos tratando de lograr la comunicación con Tierra del con Fuego. Tierra del Fuego. Nos está costando. Parece que va de rodilla la llamada. Pero bueno, otra de las cosas que por ahí nosotros queríamos tratar hoy día en este programa y bueno, es comentar lo novedoso de una, lo novedoso y creativo, digamos, de una medida de fuerza que están llevando en el norte los compañeros y amigos del Ingenio del Tabacal, ¿no? El Tabacal es el que produce el azúcar chango. El chango, ajá, uh-huh. El azúcar chango. El azúcar chango. Bueno, recordemos que bueno, ahí siempre ha habido históricamente grandes luchas, prácticamente gestores años, de grandes luchas, las tabacaleras de las los ingenios de azucareros de allá de la zona. Exacto, y bueno, estamos hablando del Ingenio San Martín el Tabacal de Orán Salta, y que de alguna manera rige, digamos, la vida económica de la zona, ¿no? Sí. Y bueno, y los trabajadores azucareros históricamente han tenido esa combatividad y esa digamos fortaleza de sostener luchas importantes, ¿no?, a lo largo de la historia. Ahora, últimamente, como la patronal se ha puesto muy inflexible, Y bueno, y para no terminar perjudicando a los compañeros con descuentos, bueno, han implementado una forma de lucha que nosotros queremos compartir y comentar para que por lo ingenioso que es, ¿no? O sea, los compañeros deciden las medidas de fuerzas, ¿no? Y comunican que para tal día van a ser, qué sé yo, a lo mejor 4 horas de paro por turno. Bueno, como a la empresa eso no le conviene, y porque no, como no, por el tipo de digamos, el circuito que tiene la producción, del azúcar, y para no tener la planta parada, ellos qué resuelven. Directamente la empresa toma la decisión de ir tomando las medidas necesarias para ir frenando y aminorando, digamos, la producción que está en marcha. Claro, la producción que está en marcha, para que no se eche a perder, para que no quede nada por ahí tirado, producto de la medida de fuerza que van a tomar los trabajadores. Entonces la empresa se anticipa y genera el autoparo, digamos, claro, de la empresa. Que justamente las medidas paliativas al paro, digamos. Exacto, ¿no? Entonces en ese momento los compañeros decían, bueno, íbamos a hacer paro, pero nos arrepentimos, no lo hacemos nada. Entonces los compañeros se presentan a trabajar, marcan su entrada y salida como cualquier día. No pueden trabajar porque justamente porque está frenada la producción por parte de la empresa. Por decisión de la empresa, claro. Bueno, así que no se los puede sancionar. Exacto, el día no les descuentan el día. Exacto, y bueno, y de alguna manera lograron su objetivo, ¿no? Uh-huh. De presionar a la empresa para, bueno, esto se hizo varias veces ya, ¿no? Entonces, bueno, justamente, ¿cuál es el reclamo de los trabajadores? Bueno, como todos los años, es una recomposición salarial, y nosotros también tenemos que hablar de recomposición salarial, ¿no? Porque sí, indudablemente que acá no hay aumento. Con la inflación, la devaluación y todo esto, cualquier hoy arreglo, los tarifazos. Cualquier arreglo salarial para los trabajadores es una recomposición que ni siquiera llega a sumar para decir es un aumento, ¿no? Exacto. Es recuperar lo que ya se perdió. Y bueno, recordemos que esta empresa, bueno, ha sido beneficiada justamente por mucho, ¿no? Con estas medidas de este nuevo gobierno, con el asunto de la retención, o sea, la disminución o quita prácticamente de las retenciones a las exportaciones, el aumento de la energía. El ingenio del Tabacal no solamente es productor de azúcar, no solamente refina azúcar, sino que también produce energía eléctrica a partir del uso, digamos, de los alcoholes que genera también con la caña, ¿no? O sea, y en eso también se ha visto beneficiado, por supuesto, por el tarifazo, digamos, que ha castigado a toda la población de norte a sur. Bueno, y con respecto al tarifazo, hoy había un frazadazo en Buenos Aires. A las 18 horas estaba convocado por la CTA en Callao y Corrientes. Ahí iban a manifestarse otra vez, nuevamente con las frazadas, en repudio al aumento de tarifas de gas y ahora de electricidad, porque están llegando las tarifas, los aumentos en las boletas de electricidad, ya la gente no sabía qué hacer, porque es un aumento bastante considerable. Claro. Y sí, a compañeros que pagaban el año pasado para esta época 300 pesos como mucho de electricidad, les han llegado más de 1.000 pesos. Entonces es un aumento bastante importante. Bueno, y retomando el tema del Tabacal, bueno, yo voy a leer acá en partecita de esta crónica que estábamos comentando. Dice, mientras denuncian que el nuevo régimen que se intenta imponer significa la reducción del salario entre un 10 y un 15%, porque la empresa intenta imponer un cuarto turno. Los trabajadores anunciaron en las últimas 3 semanas 3 paros de 48 horas. Horas antes del comienzo de los mismos, los levantaron, cosa que obligó a la empresa, en las 3 ocasiones, a poner en práctica planes de contingencia para el cese de la actividad, para que el cese de la actividad no se efectuara no se afectasen sus instalaciones de proceso continuo. Entonces era un poco lo que, bueno, nos causó un poco de gracia, ¿no? Sí. Que el paro se realizaba de alguna manera, pero por decisión de la empresa. Y esto del cuarto turno es un turno que pretenden agregar con la misma gente, ¿sí? Haciendo horarios rotativos. O sea, que lo que es mayor producción con la misma cantidad de gente, claro, y pagándole los mismos, porque ¿qué es lo que suprime ahí? El compañero que quiere hacer horas extra no las puede hacer. Exacto. Porque la empresa ya acomodó los horarios rotativos y le toca trabajar en el turno siguiente. Claro, y la otra es que cada turno tiene un objetivo de producción. Claro, exacto. ¿Mm? Exacto. Entonces no cambia, o claro, sea, no es que se le achique. Entonces tenemos turnos con menor personal para una misma cantidad de producción. Ya, por eso es un aumento de producción con la misma gente. Bueno, esa es un poco la concepción que hoy está manejando la empresa. Pero de este otro lado, nunca falta el ingenio, nunca falta la picardía, y la decisión de los trabajadores para enfrentar este tipo de aprietes las patronales. Bueno, y hemos logrado comunicarnos con... Logramos una comunicación, muy sí, bien. Sí, con el amigo Quique, trabajador, no sé si temporal, en Ingenio del Tabacal. Quique, ¿nos estás escuchando? Hola. Hola, Quique. Hola. Lo teníamos. Sí. Hola. Hola, Quique, ¿te tenemos en línea? ¿Nos escucha, compañero? Hola, no escuchamos. Bueno. ¿Ahora? Ahora, Quique, ¿nos escuchas, Quique? Sí, ahora sí. Ah. Hola, Quique, muy buenas noches, aquí Rosita y Enrique. Bien, buenas noches para vos y toda la audiencia que de la radio, ¿no? Para de vos, la radio comunitaria Cuyo. Uh-huh. Bueno, sí. Quique, estábamos haciendo un comentario sobre, bueno, esta modalidad que de lucha que han aplicado en estas últimas 3 semanas, amenazando con paros que obligan a la empresa a implementar planes de contingencia, a parar ellos prácticamente la producción, y después ustedes como se deciden no hacer la medida y de alguna manera se llega al paro, pero por decisión de la empresa. Contanos, ¿cómo se está llevando esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el tema del cuarto turno que es famoso que están queriendo imponer? Bueno, Enrique, las luchas de los trabajadores, de la clase obrera, siempre son duras, ¿no? Y a veces muy difícil. Hoy nosotros estamos atravesando unas negociaciones bastante duras porque la empresa ha avanzado bastante en temas estratégicos en las negociaciones. Nosotros hoy, como vos estabas remarcando en tema de las luchas, nosotros también venimos trabajando, o sea, los trabajadores vienen trabajando también constantemente en evaluar estrategias, diferentes tipos de estrategias para enfrentar a los movimientos que hace la empresa, ¿no? Esto es lo que vos remarcabas de los paros, de las medidas de fuerza declaradas y luego levantadas, ¿no? A tal efecto de que prácticamente lo que hace es trabajar en lo caos patronal, porque el paro que hace se realiza la empresa, no los trabajadores. Claro. Ya venimos más de 3-4 semanas, casi un mes, haciendo esta medida. Sí. Y levantándolo. Y en este punto ya Tabacal ha amenazado de que quiere imponer a toda fuerza el cuarto turno, ¿no? El cuarto turno significa una pérdida grandísima para varios sectores trabajadores de la empresa, ¿no? Tanto la parte de la fábrica y también parte del campo, que es el sector de cosecha, ¿no? Claro. Prácticamente sería unos los compañeros remarcaban un 30, un 40% de la pérdida, digamos, de su salario adquisitivo. Claro. Y sí, porque de alguna manera, con un cuarto turno, lo que hablábamos es que cada turno tiene un objetivo de producción con menos gente. Entonces, aumenta la productividad, no hay posibilidades de incrementar con algún premio extra, ya sea por horas extra o lo que fuere, y bueno, y se genera más para el patrón y son menos posibilidades de ingreso para el trabajador. Claro, objetivamente de las empresas, digamos, hoy Tabacal, el objetivo principal es el sometimiento total de los trabajadores, ¿no? Por ahí un trabajador que tiene, que puede llevar un poco más económicamente a la economía del hogar, por ahí es como que se desprende un poco de estar dependiendo por ahí de algunas decisiones que toma Tabacal, o sea, puede enfrentarlo a las luchas, ¿no? Y cuando un trabajador tiene menos poder adquisitivo en la economía familiar, ya pierde esa autonomía, ese valor, digamos, claro, esa fuerza, digamos. Y lo que hace Tabacal en este sentido, estratégicamente, el objetivo es someterlo, ¿viste? Como vos decís, Tabacal al implementar un cuarto turno le quita un gran porcentaje de poder adquisitivo económico y así le puede, y así ese trabajador va a ganar menos y va a ser más sometido, ¿viste? Porque claro. Va a depender más de Tabacal, o sea, lo poco que gane no lo va a alcanzar. Exacto. Bueno, pero me imagino que bueno, que a eso hay resistencia, ¿no? O sea, bueno, por supuesto, ahí depende de la organización que se den, el apoyo que puedan tener del sindicato, más o menos, pero yo creo que esas son un poco lo que nosotros decimos, ¿no? O sea, cómo uno, o sea, los trabajadores van generando a partir de estos aprietes patronales algunas alternativas que como para enfrentar esta situación. Sí, los trabajadores sí siempre están con el pie de lucha, con el brazo a no torcer, ¿viste? En esta negociación o con los avances que quiere hacer de local. Yo creo que es importante esto, que el trabajador, todo trabajador, ¿no? Es muy necesario que un trabajador debe capacitarse, debe formarse, debe leer, debe instruirse en todo lo que tiene que ver con las leyes laborales, las leyes sindicales, porque es la única manera de poder defenderse, es la herramienta que tiene el trabajador para poder defenderse y para poder concientizarse y para poder concientizar a los demás también, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y necesario, y más que nada con este gobierno que tenemos prácticamente patronal, el gobierno está en contra de los trabajadores, peor ahora más que nunca, ¿no? Claro. Sí. Así que yo creo que la tarea principal y prioridad necesaria del trabajador es que debe formarse sí o sí, debe instruirse, debe capacitarse para poder defender sus derechos. Claro, y bueno, mira, yo estoy haciendo memoria. Vos lo debes tener bien vivo también, Quique, porque creo que fuiste un protagonista de los hechos de lo que alguna vez nosotros desde acá, a lo lejos, llamamos la batalla del Tabacal, que fue en la lucha que se dio en el 2012. El 2012, bueno, es el que yo más fresco tengo, que fue esa gran represión, que hubo una gran resistencia, donde mantuvieron casi, no sé, como 15 días cortada la ruta. Y estaban organizados los trabajadores con los vecinos, las familias. Yo por eso digo que... Con organización hasta de defensa, porque creo que habían cruzado alambre para que la policía montada no pudiera pasar los caballos y no pudieran reprimir. Claro. Fíjese que nosotros, digamos, en el sentido, por ahí, eso es lo de malo, por ahí, del trabajador, ¿no? Que a veces piensa que por una lucha ganada se deja a un lado por ahí empezar a seguir estudiando, seguir avanzando. Claro. En las diferentes estrategias, ¿no? Porque la empresa, nosotros, digamos, en el sentido de eso sí fuimos organizados, yo creo que hasta ahora podríamos estar un poco más organizados, pero la empresa también ha avanzado bastante en temas estratégicos de cómo enfrentar. Hoy más que nada se apoya bastante en los temas legales, ¿viste? Saca. Y una de las cosas que por ahí ha alejado un poco, digamos, por parte de nuestra comisión directiva, digamos, en el sentido por ahí, y eso tendría que ver también los trabajadores, nosotros estamos teniendo en cuenta bastante que hemos dejado bastante el tema de la concientización, por ahí de la comunicación, ¿no? De la comunicación mediática, de la comunicación a través de algún tipo de revista o de panfletos. Claro. Yo creo que es muy importante que el que dirige debe comunicar. Si no puede ir personalmente a los sectores de trabajo, debe comunicar a través de los medios, porque, por ejemplo, Tabacal ha trabajado bastante en este sentido, en el tema de la comunicación y manipuló de los medios de comunicación, ¿no? Porque ha bombardeado bastante y obviamente en ese sentido hay un ataque psicológico a través de los medios, ¿no? Porque no informa Tabacal, desinforma con a veces amenaza psicológica, ¿viste? Diciendo que el trabajador va a perder su trabajo si no acata lo que dice la empresa. Sí, fíjate que nosotros Si te dicen 10.000 veces ese tipo de verso, claro, la familia o el trabajador a veces termina creyendo ese tipo de mentiras. ¿Viste? Bueno, pero nosotros ante eso tenemos que repetir y pararnos en esa historia, ¿no? O sea, en ese triunfo. Claro. Y en esa convicción que hubo en ese momento, fíjate vos que vos decías este gobierno que es prácticamente antiobrero. El gobierno anterior también, si de alguna manera, si no era así, tan así, pero sin embargo hubo una fuerte represión, hubo un compromiso también político del gobierno provincial en ese momento y hasta nacional, dándole el apoyo a la patronal. Exacto. Y sin embargo se enfrentó y se ganó un conflicto serio, ¿no? Claro. Yo creo que eso nosotros también, a lo mejor si la dirección gremial está fallando, tenemos alternativa como los trabajadores de decir, bueno, recordar esas luchas, recordar esos momentos. Todo lo que se logró en aquella lucha, recordar para retomar, claro, ¿sí? para pararnos no ahí, no para recordar por sí, porque mira justamente en parte de la presentación del programa hablamos de esto, ¿no? Del tema de cómo la prensa burguesa informa a favor de las patronales y desinforma a favor de las patronales siempre, ¿no? Entonces, claro, de este lado, ¿qué nos queda? La comunicación popular, las radios comunitarias, la organización misma de los trabajadores, con su hojita propia, que a lo mejor es una que se reparte entre 15 o 20. Ese tipo de cosas, claro. Yo creo que son las cosas que todavía nos dan, nos tienen vivo, digamos, en la lucha. Y bueno, y fíjate vos cómo van surgiendo cosas nuevas, o sea, como esto que se hizo en esta última semana, ¿no? Obligar a que la empresa pare y que no pueda tomar represalias contra los trabajadores. Claro, eso es como te había comentado anteriormente, son por ahí estrategias que uno también lo va estudiando según la modalidad que Tabacal viene llevando. Claro. Hace el año pasado hacía esos tipos de locos y se hacía la media de fuerza, ¿viste? Entonces, pero ya tenían 2-3 días perdido el trabajador porque la empresa no te daba laburo. Claro. Hoy en este día hicimos este tipo de métodos que ha afectado bastante el Tabacal, ¿viste? Levantar media de fuerza horas antes de que estaba decretada la media de fuerza. Claro. Eso fue muy acertado, digamos, en el momento hoy. Exacto. Bueno, bueno, Quique, la verdad que nos ha gustado charlar con vos. Hacíamos mucho que no nos escuchábamos. Y bueno, esperemos que podamos volver a hablar y algún día volvernos a encontrar, ¿no? Ojalá. Y bueno, y siempre no dudes, manda un mensajito si tenés algo interesante para contar. Nosotros nos interesa, nosotros decimos que este programa de La Chispa está hecho en primera persona, o sea que nosotros buscamos la opinión de los trabajadores. Fíjate vos, no nos interesa a lo mejor hablar con el secretario del gremio, nos interesa hablar con un obrero que está viviendo por abajo lo bueno y lo malo de una lucha. Claro. Y bueno, eso es lo que nos interesa que se conozca, ¿no? La lucha de los trabajadores contada en primera persona. Así que te agradecemos la participación y bueno, y desde acá nuestra solidaridad y fuerza para seguir peleando y avanzando y, como vos decís, instruyéndonos, conociendo para tener elementos para luchar en todo aspecto contra la patronal. El agradecido soy yo, Enrique, y a tu compañera, bueno, un saludo grande para todos ustedes y la audiencia que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias, Quique. Igual un abrazo para los compañeros, bueno, y éxito en esta medida. Y gracias, nos estamos comunicando. Saludos a los Martín, al viejo y al joven, de los nuestros, ¿no? Bueno, un abrazo. Chao, hermano. Bueno, estábamos en comunicación con Quique, que es trabajador de una gran empresa de azucarera, un gran ingenio azucarero, que es el Tabacal. Y nos contaba, bueno, cómo había sido la medida de fuerza. Ahora sí, escuchamos un tema musical y enseguida volvemos con un mensajito que nos ha llegado y ya vamos a seguir hablando más del tema. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar, yo adoro a mi ciudad. Cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular, yo adoro a mi ciudad. Aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional, pues sin embargo yo quiero este pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad. del siglo pasado han ido creciendo y creciendo y ya no tienen techo. Inaugura nuestro escenario Amaral. Y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Noches de vacío, cuando te ibas a dormir, esperando que la suerte volviera a sonreír con los ojos abiertos, esperando un milagro. Heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Por todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas, al fin lo van a ser, cantadas con rabia por los que siempre callaron. Estás escuchando La Chispa. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y estamos con otra comunicación, estamos en comunicación con Daniel, que nos va a contar un poco cómo fue la represión en RB, en una empresa recuperada, que fue la semana pasada, no la anterior. Bueno, ahora nos va a contar. Daniel, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. Te habla Rosy y Enrique de La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo andas? Buenas noches. Sí, en realidad ya no venían desalojando desde el año pasado. Sí. Hubo un desalojo, no, lo que quiero decir es que hubo un desalojo hace 15 días. Sí. Obviamente lo resistimos pacíficamente. Bien, hubo gases, algunos empujones, pero no pasó mayores y... nosotros llevamos las vías legales, el tema de la expropiación, nosotros seguimos con la expropiación vigente, no, de expropiación, hasta el 2017. pasa es que se metió otro juez y lo que pidió fue el desalojo, el desalojo de hace 15 días, un juez que no le corresponde, porque en realidad lo maneja la jueza de la quiebra. Sí. Y ¿cómo es? Y bueno, nosotros nos enteramos que estaban queriendo sacar las máquinas de adentro, las máquinas ya nosotros las habíamos comprado, y no nos quedó otra que bueno, tomar de vuelta la fábrica, claro, con la policía dentro, claro, y todo. Uh-huh. Daniel, ¿por qué no nos contás? O sea, RB, ¿a qué se dedica? RB es una empresa, se llama Industrias RB, es una empresa que en la que se hace instrumentos de medición y control para la industria, amperímetros, voltímetros, ese tipo de productos. Pero bueno, más allá de todo, nosotros también, como empresa, Movimiento de Empresas Recuperadas, tenemos otras actividades. Claro. Se estaba armando un centro de formación profesional, se estaba recibiendo a los chicos del barrio que toman el micro en la puerta, se les abrió la fábrica para que también pudieran estar más seguros los padres. Qué bien. Ajá, claro. Las empresas recuperadas somos fábricas abiertas, básicamente, claro. Esa es la diferencia, sí, con otros procesos. O sea que tienen una dedicación social distinta, digamos, ¿no? Sí, tenemos un vínculo con la comunidad bastante abierto. Bueno, de hecho, y ustedes no eran Ocupa, o sea, ustedes estaban ahí, hace ¿cuántos años que están con la recuperación? Sí, la recuperación es del 2000. Claro. Es de las primeras, alguna de las primeras, ¿no? Exacto. El proceso de la crisis del 2001. O sea que, y también están bajo una ley, digamos, ¿no? Sí, las leyes. Lo que pasa es que los gobiernos nunca han terminado de resolver el tema de la expropiación definitiva. Claro. Nosotros lo que tenemos siempre son leyes temporarias, entonces cada 5 años se tiene que hacer todo el mismo proceso, ir por diputados, senadores. La verdad que es algo que no ha querido resolver ni este gobierno, claramente, porque ya nos viene a reprimir directamente, ni el anterior. Claro, o sea que un poco lo que esta jueza está disputando ahí no es la fábrica en sí, sino el terreno, el lugar. Y las maquinarias, porque también querían llevarse las maquinarias. Sí. No, acá lo que quieren hacer, obviamente el otro tipo compró una hipoteca, la hipoteca de la quiebra, entonces con muy poca plata se quiere quedar con una propiedad, es un negocio inmobiliario. Nosotros lo que hacemos es, lo que se recupera básicamente es el trabajo, porque claro, sí, apuntamos a la propiedad, apuntamos al trabajo. Claro. Que bien sea social, que sea abierto a la comunidad. Exacto, muy bien. Bueno, la verdad que bastante interesante, ¿no?, el proceso, y bueno, y queda un poco a las claras cuál es el objetivo, ¿no?, de esta nueva intentona que hay de despojarlos, sí, de un derecho que ya ha adquirido, ¿no? Porque te imaginas, estamos hablando de hace 16 años. 16 años. Y bueno, que aparte han hecho producir a la empresa, ha generado trabajo genuino, se abre socialmente, como ustedes lo comentan, para el resto de la población de la zona. O sea que, bueno, que el daño que se está haciendo es mucho mayor que económico. Sí, además no sé, algo que no se recorta la cantidad de trabajadores, nunca, siempre crece, si a lo sumo, si hay menos plata se reparte menos, pero nunca un compañero va a quedar afuera, es trabajo seguro para los compañeros, y de hecho mucha gente, las familias se han incorporado. No nos olvidemos, es un proceso que lleva, por lo menos en IMPA, que es la primera recuperada y donde empezó todo el movimiento, 18 años, ¿no? Claro. Y muchos de los primeros, de los socios fundadores de las recuperadas, son gente mayor que no, realmente es una situación de crisis donde no van a conseguir trabajo en otro lado, así que optan por la autogestión. Muy bien. Claro. Y sí, es una manera de enfrentar este sistema inhumano e injusto, y como decís, lejos de achicar, aumenta el personal, o como bien queda claro, si no hay, o sea, se reparte menos, digamos, pero nadie se queda afuera. La verdad que es un concepto bastante genuino, digamos, de una visión de clase. Y bueno, por eso yo te decía en el anticipo, cuando te llamaba por teléfono, que todas estas cosas nosotros salvo que por algún medio alternativo no se conocen y a veces muy a cuentagotas, aunque también acá tenemos procesos de empresas recuperadas que bueno, que también sí, hay una mesa de recuperadas, son 5 seguros, no sé, o deben haber crecido, cada vez hay más recuperadas. Sí. Bueno, pero por suerte algunas se están manteniendo. Bueno, una situación parecida a la de ustedes vivió gente del frigorífico La Lagunita. Uh-huh. Y bueno, también ahí hubo una operatoria de rescate solidaria, gente amiga, y bueno, se logró frenar el... Porque bueno, hay una cuestión de entre la fábrica siempre es apoyada por los vecinos, además es una cuestión más territorial, digo, es trabajo para la gente del barrio, si no es porque alguien te hace la comida, es porque le compras, digo, hay una cuestión territorial bastante importante, y más en los lugares menos poblados, ¿no? Exacto. La fábrica es el centro muchas veces. Y sí, mira, recién hablábamos con un amigo del Ingenio del Tabacal y bueno, y lo que significa, mejor dicho, ese centro industrial ahí, que no solamente genera azúcar, sino que también provee de electricidad y combustible a partir de la caña, que es el etanol y otras cosas. Y hablábamos de la gran influencia que tiene la empresa sobre los medios de la zona, cómo utilizan los monopolios, digamos, la desinformación para intentar doblegar la resistencia de los trabajadores, ¿no? La verdad que nosotros no pensamos aflojar con esta lucha. No vamos a permitir tener un puesto de trabajo menos, una fábrica menos. Exacto, muy bien. El viernes vamos a hacer una conferencia de prensa en la puerta y vamos a, con la ley de protección en mano, entrar o tratar de entrar, obviamente, en las fuerzas de seguridad. Sí, claro. Básicamente. Sí, totalmente. Y sí, porque justamente hay una ley que los ampara y hay un derecho adquirido por los años que de alguna manera le da la legitimidad necesaria, aparte del apoyo social de los vecinos, más todavía, como para seguir con estos intentos. Bueno, Daniel, te agradecemos tu participación, gracias por escucharnos gracias a ustedes por darnos un espacio para que la gente se entere. Bueno, muchísimas mucha suerte, gracias, Daniel, y suerte. Toda nuestra solidaridad desde acá de Mendoza, de una radio comunitaria, para que puedan recuperar su fuente laboral genuina. ¿Sí? Muchísimas gracias a ustedes. Saludos allá a los mendocinos, que los quiero mucho, tengo mucha gente conocida allá en Mendoza. Y seguramente que me vieron por los medios, me han escuchado. Estoy tranquilo, que estoy bien, que no por suerte no pasó a mayores. La verdad que lo pasamos muy mal, pero nos ha fortalecido. Pero bien, muy bien. Bien, Daniel, un saludo muy grande desde acá, desde Mendoza. Suerte. Saludos, gracias. Chao. Porque el salario no es ganancia. Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Casi despectivamente por

conversan y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas. Linda cruz para mi tumba con mi guitarra y mi quena, lindo responso el silbido del paisano que se aleja. Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas, eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de una pena. Es el alma sonora que nos afirma en la tierra. León Fieco. Victoria. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, lamentablemente no hemos podido comunicarnos con la gente amiga de Tierra del Fuego, pero bueno, nosotros vamos a insistir con este comentario porque la verdad que es increíble que en nuestro país, en una provincia tan castigada por la inclemencia del clima, ¿no? Sí. Los trabajadores sean tan castigados también por su propio gobierno. Exacto. Recordemos que en Tierra del Fuego gobierna el Frente para la Victoria. Alineado detrás del gobierno nacional. Exacto. Convengamos que está manteniendo la misma política del año pasado y la de este año implementada. Claro. O sea que, bueno, ahí son varios, ya más de 100 días de conflicto, donde ha habido situaciones bastante difíciles para los trabajadores, como agresiones de patotas, sí. Rompehuelgas que, por ejemplo, a los trabajadores docentes se les permite, se les ha permitido, digamos, a punteros políticos, amigos del gobierno, a ingresar a dar clases cuando no están claro. capacitados uh-huh. para tal. Exacto. Y bueno, y sin embargo hay un trabajo permanente, digamos, de reclamo de los trabajadores estatales y el intento, bueno, porque se han escuchado y se derogue la ley principalmente que generó este aporte solidario, este impuesto al aire que decimos nosotros, y que de alguna manera significó una reducción salarial para todos los trabajadores, ¿no? Sí. Y jubilados que y dependen jubilados. De la provincia. Uh-huh. Bueno, y recién, fíjate vos, comentábamos con el amigo de Orán, del Ingenio de Tabacal, el tema del cuarto turno, ¿no? Lo que significa y la pérdida que significa para el trabajador en cuanto a la posibilidad de digamos, de componer un salario, ya sea por premios o por horas extra, ¿no? Uh-huh. El cuarto turno, ¿qué intenta? Nosotros, como lo vemos, es la lisa y llana reducción salarial, porque se crea un turno con la misma cantidad de personal, no es que se toma más personal claro. para cubrir un turno más, se crea un cuarto turno que tiene los mismos objetivos que los otros tres turnos, o sea que está produciendo lo mismo con menos personal, y los demás turnos también claro. producen lo mismo con menos personal. Entonces esto es mayor productividad para la empresa y por supuesto reducción salarial para los trabajadores. Claro, con turnos rotativos, porque de esa manera la empresa trabajaría las 24 horas continuadas con el mismo personal, con horarios rotativos y con claro. recarga horaria. Exacto. Si se quiere también. Y el sueldo, el mismo sueldo. Exacto. Entonces, bueno, esa es una de las maneras de producir aumentar la productividad de una empresa. La otra forma de, y esto porque lo estoy comentando, no sé si, bueno, para los que nos escuchan seguido, recordarán que la semana pasada entrevistamos a un trabajador de la empresa Volkswagen que nos comentaba de una situación fatal de un trabajador terciarizado que termina prácticamente muerto, quemado 100% su cuerpo, un accidente que tuvo lugar un día jueves y el domingo ya había fallecido porque era irreparable el daño que se le había provocado por trasladar un solvente, bueno, sin las precauciones de seguridad necesarias que tiene que brindar la empresa, y en la precariedad de un trabajador terciarizado, ¿no? Sí. Pero también eso apunta a un plan de reducción que la empresa de Volkswagen ha hecho sobre el personal para aumentar su productividad. Fíjate que acá se da la inversa. Y bueno, y para que veamos más claramente, por ejemplo, antes de las suspensiones, esto lo vamos a aclarar porque para ver qué hay detrás de este accidente y de esta muerte fatal, ¿no? Antes de las suspensiones se producían 360 unidades vehículos con 24 horas de producción, 4.050 trabajadores de turno, lo cual daba 15 unidades por hora y 270 trabajadores por una hora de trabajo. O sea, una unidad la producían entre 270 trabajadores en una hora de trabajo. Uh-huh. Bueno. Después, con las suspensiones, o sea, con una reducción del personal, se baja, de alguna manera, en la cantidad de unidades de 360, que era con todo el personal completo, a 310. O sea, un poquito menos. Un poquito, 50 unidades menos. Son 16 horas de producción, sí, que antes se hacían en 24 horas de producción. O sea que se disminuye las horas de producción. Claro. ¿Sí? Ajá. Entonces, el plantel de 4.050 trabajadores se baja a 2.850 trabajadores, más 900 que son parte de los suspendidos, que hay 1.200 suspendidos que están cobrando el 75% del sueldo, ¿no? Uh-huh. Y la suma de todo eso nos da 3.750 trabajadores, o sea que menos trabajadores, ¿no? Sí. La producción de unidades por hora baja de 24 a 19,37, acá donde viene el cambio. Las 15 unidades por hora, con 300, o sea, con ese objetivo de 360, 24 horas, 4.050 trabajadores, de 15 unidades se pasa a producir 19 unidades y fracción. O sea que se aumenta la producción. ¿Eh? Claro. Y aclara acá una unidad. Que antes la hacían 270 trabajadores en una hora de trabajo, ahora serían 194 trabajadores, menos trabajadores, en la misma hora, una unidad. Entonces, uh-huh, fíjate vos, ¿qué es lo que significa todo esto, no? O sea, también, ¿Cómo planifica la empresa el aumento de su producción? La especulación sobre los obreros que están suspendidos, porque les pagan un 25% menos, que se lo queda a la empresa. Exacto. Pasa a ser parte de la ganancia, y la producción sigue siendo igual. Es más, se aumenta la producción. Entonces, bueno, esto es... parte, como ahí se ve claramente cómo se explota al trabajador, cómo se explota la fuerza de trabajo del obrero. Bueno, que ahí queda clarito qué es lo que es y qué es las consecuencias de este aumento de productividad que requieren las empresas. Claro. Cómo se apoderan de la plusvalía del obrero. Y bueno, no fue casual tampoco la muerte de este trabajador terciarizado por hacer un... porque a todos ellos también les llega, sí, digamos, les llega el ajuste, ¿no? Porque las empresas terciarizadas, convengamos que no tienen prácticamente controles. Nosotros lo vemos en salud, tenemos tercerizada el servicio de limpieza, ¿sí? Antiguamente había gente dentro del sistema del Estado que hacía ese trabajo. Ahora son tercerizadas, son empresas amigas de los funcionarios, y los controles son mínimos sobre esas empresas y la explotación es máxima. Porque a las chicas y a los chicos que hacen el trabajo no cuentan con el material necesario de protección. los insumos que le dan son mínimos, prácticamente limpian con agua y un poco de detergente y lavandina, nada más. Cuando son servicios de salud que deben tener una limpieza más profunda, son dos o tres para limpiar toda una institución, que son enormes, con varios servicios, y las chicas tienen que limpiar a lo mejor dos consultorios en el tiempo que limpian uno normalmente. Entonces, estas empresas tercerizadas cobran al Estado, les pagan sueldos mínimos a sus trabajadores, porque son sueldos de miseria, y si no les gustan lo sacan y toman otro, ¿sí? Y no tienen controles y son amigos del Estado, hacen sus negocios también, porque ahí también va y viene el dinerito por abajo de la mesa. Yo te contrato, vos dame unos pesos y yo te hago ganar la licitación. Exacto. Y seguimos andando. Bueno, y así aparecen los Lopecitos y los bolsos reboleados. Después decimos, ¿de dónde viene esa plata? Bueno, claro, esa plata, en definitiva, sépalo, esa plata era del pueblo. Exacto. Son los negocios sucios que se hicieron a costilla de lo que aporta el pueblo, de los trabajadores y de los impuestos que aportamos todos. Y hablando de impuestos, nos llegó un mensaje recién, porque hablábamos del aumento de la tarifa de la electricidad, que ahora están llegando estos aumentos. Estábamos todos centrados en el gran aumento de la tarifa del gas. Bueno, ahora vamos a repartir un poquito a la tarifa de la luz, que por ejemplo nos decía un vecino que nos saluda y dice, el año pasado, para esta época, pagaba 150... Ah, bueno, de un mensaje de Lucy, de Lucy García. Lucio, perdón, le cambiaste el sexo, Lucio, perdón. Pagaba 150 pesos de luz y ahora tiene que pagar 550, y eso es mensual. O sea, que ese aumento es por mes. Saquemos la cuenta a lo que va del año, cuánto va a ser del aumento, 250% en la tarifa de la luz. Por eso es que esta mañana también se quejaba gente, compañera mía, que decía, bueno, yo pagaba 300 pesos y estoy pagando 1.200. Claro. Y para esta época donde disminuye un poco el consumo eléctrico, a pesar de que, bueno, tenemos más consumo con la iluminación por los cambios horarios, claro, por lo que oscurece más temprano, que... pero nos hemos visto obligados hacer la economía a través de los focos de bajo consumo, claro, ¿sí? Que eso también lleva un aporte extra porque salen mucho más caros. Convengamos que 100 pesos un foco, cuando antes nos arreglábamos con un foquito, una bombilla que salía a lo mejor 10 pesos, hoy tenemos que pagar 100 y 130, 150 pesos por un foco para iluminar, y que no son de los mejores tampoco. Sí, aparte que en algunos lugares donde no existe el gas natural y ante la imposibilidad, a veces por la escasez que se genera con la especulación de no encontrar la garrafa o la garrafa social, mucha gente recurre a los caloventores, y eso tiene mucho mayor consumo. que digamos que una bombilla, por ejemplo, una bombilla eléctrica. Bueno, porque que sepan estos ministros de energía que la solución no es que nos pongamos un ponchito adentro de la casa y apaguemos las estufas y apaguemos las luces y prendamos una velita, de que de paso nos calentamos las manos y nos iluminamos, que no es esa la solución, que la solución es la reducción de las tarifas, de este gran aumento que han dado, que es inhumano e irracional, ¿sí? Y que tengamos un servicio como corresponde. Porque también convengamos que ha habido un aumento desmesurado en las tarifas de gas, y cuando hace frío, el gas natural prácticamente no alcanza, claro, para calefaccionar, presión. Porque pierde fuerza, pierde presión. Aparte ahora se está hablando de restringir la venta de GNC en determinado horario, de 18 a 23. Claro, exacto. Está clarísimo que el ajuste lo quieren imponer hacia el lado del pueblo. Que sepan, bueno, que nosotros vamos a dar pelea y que no vamos a permitir que nos ajusten sobre el bolsillo y sobre la dignidad de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por vamos qué? A seguir peleando. Vamos a seguir peleando, primero, contra el tarifazo. Sí. contra el aumento desmedido del gas y todas las tarifas, contra el aumento desmedido de la energía eléctrica, insistimos, de la mercadería. Insistimos, la facturación que llegó con aumentos de casi el 1000%, no hay que pagarlas, claro. No hay que permitir los cortes. Uh-huh. Organización y lucha. Exacto, hay que organizarse y hay que enfrentar a las cuadrillas de corte, hay que hablarle a esos trabajadores como trabajadores. Sí, porque ellos también sufren el impuesto. Exacto, que sean solidarios como clase, como están demostrando en otros lugares del mundo, cómo la solidaridad de clase lleva a la unidad y a la fuerza y al triunfo de los trabajadores sobre los embates patronales, ¿no? Sí. Y porque se está peleando, ¿no? Nos demuestran, lástima que no pudimos hacer el lance Ushuaia Orán, pero bueno, hemos tenido testimonio de gente que lucha, que recupera una empresa, que recupera un trabajo más que la empresa. Un trabajo y una función social. Exacto. Porque de estos pibes que hablaba, de que tomaban el colectivo ahí, que se acercaban, son pibes de la zona, son hijos de los trabajadores también. Claro. ¿Ah? Y están haciendo un trabajo social. Eso. ¿Y todo por qué? Porque hay algún vivo que quiere hacer un negocio inmobiliario. Exacto. Algún acomodado, exacto, con el gobierno, que compró por debajo de la mesa el terreno para construir un edificio. Claro. Bueno, justamente, entonces esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, cómo los trabajadores se organizan en función de su dignidad como trabajadores y de conservar una fuente de trabajo, y a su vez se abren a la sociedad para un servicio de contención social, y bueno, todo lo contrario del otro lado, ¿no? O sea, la especulación financiera, el daño. Otro mensajito que me había llegado, que no quiero dejar de comentarlo: en Santiago del Estero, los docentes están sufriendo descuentos desmedidos, presión por parte del gobierno, porque los docentes en Santiago del Estero se están manteniendo en lucha. Y hace poquito también hubo represión hacia estos trabajadores, y hoy están sufriendo descuentos desmedidos en sus salarios, totalmente injustificados. Por cualquier cosa les están descontando en el... El famoso itenaula nuestro, sí. ¿No? O sea, además que ahora se ve clarito, con estos fríos que son propios de la época, pero que generan toda una situación donde por más de 3 días que te ausentes, por más justificado que estén, perdés el... Nosotros, yo te cuento y le cuento a la población que el ítem aula se aplicó directamente abierto a los docentes, pero en el Estado, por ejemplo, en salud, no nos aplicaron un ítem de esa manera. Nos quitaron el beneficio que teníamos de que no nos descontaban por cuidado de familiar enfermo, y no nos descontaban los días por razones particulares cuando teníamos que hacer algún trámite, que teníamos derecho a 10 días anuales de razones particulares. Nos quitaron ese beneficio y ahora sí nos descuentan. Entonces, digamos que nos pusieron como un ítem aula fuera de la paritaria, porque se dio un aumento igual por decreto, pero nos restringieron también los derechos que teníamos adquiridos. Bueno, eso es materia para justamente generar una organización y lucha para recuperarlo, exactamente. ¿No? Exactamente. Y vamos a seguir luchando. ¿Y por qué vamos a seguir luchando? Porque la revolución está en marcha. Exactamente. Bueno, el próximo miércoles nos seguimos comunicando. Esperemos que les haya gustado el programa. Gracias, Arián, por hacer posible que usted del otro lado nos escuche. Un saludo muy grande y hasta el miércoles. Chao, hasta el miércoles. Cantarle al sol ni al mar, ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro, así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor. Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz,